Bienvenida y bienvenido al primer programa de la cuarta temporada. Por fin estamos de vuelta. Y es una alegría inmensa poder saludaros de nuevo, esta vez desde el maravilloso Teatro de la Redonda. Y cuando decimos que es una alegría inmensa, no sabéis con qué sentimiento lo decimos, porque esta es la prueba 543 de este primer programa y está siendo, creo que, el inicio más accidentado de toda la historia de Raíz. Y bueno, en este primer programa pues tenemos la costumbre de juntarnos casi todas las ramas y raíces que somos parte de este programa y contaros los que tenemos preparado para esta temporada que recién empieza. Y es que poco a poco os vamos a ir desvelando nuevas secciones y propuestas, pero también nos llena de una inmensa alegría poder contaros que siguen en las ondas secciones que nos acompañan desde el primer día. Y ya sabéis, es que echar raíces fuertes y duraderos en el tiempo nos da un montón de gustito. Y como ya sabéis, llevamos ya unos cuantos años dando la tabarra en la onda y, como es lógico, en este tiempo hemos ido cambiando, mutando y adaptando las raíces a las nuevas condiciones y terreno y, cómo no, a nuestros propios sentires. Esta temporada tenemos muchas novedades, entre ellas que estaremos emitiendo permanentemente desde el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda. Para las que nos sigáis desde hace medio tiempo, ya sabéis que no es la primera vez que nos traemos los micros y la mesa de control a La Redonda. Pero como en el centro es tan bonito y su gente son tan acogedoras y apañadas, pues hemos decidido montarnos un estudio permanente y emitir desde aquí. Queríamos agradecer a las compas de La Redonda por la buena acogida de la propuesta y por el apoyo y comprensión de este arranque tortuoso de temporada. Y como ya sabéis, si hay algo que nos gusta de verdad en De Raíz es estar bien acompañadas, enredarnos con otras, compartir, sumar, crear colectivamente, bailar en manada, multiplicar voces y de este gusto por lo colectivo, pues tenemos el enorme placer de anunciaros que esta temporada, en más de una ocasión, nos enredaremos en una maravillosa selva negra. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, no os preocupéis que tenemos aquí al mismísimo Miguel de Mongolia, que ya le ha dado tiempo a venir desde su programa y que es el artífice de este programa, aunque es Selva Negra, y en un ratito pasa él a los micros y nos lo cuenta en primera persona. Pero no quedan aquí las buenas noticias. Esta temporada hemos decidido echar raíces fuera del tiesto. Hasta ahora en el programa solo dábamos cobertura a noticias y convocatorias de la ciudad de Granada. Pero en esta temporada damos el salto y hablaremos de lo que ocurra más allá de la ciudad. Trataremos temas de actualidad estatal e internacional y daremos información de convocatorias de igual forma. Y no queda solo esto aquí, porque nuestras nuevas raíces se van extendiendo y de momento ya han llegado hasta Asturias. Así que tenemos el gustazo de anunciaros que este año De Raíz, además de sonar en Radio Almaina, también va a sonar en Radio Pra, que es una radio comunitaria de Navas, en Asturias, y que emiten online. Y aprovechamos desde aquí para mandarles un abrazo y agradecerles un montón el interés que han mostrado por nuestro proyecto. Y de paso os informamos de que a partir de ahora podéis escuchar De Raíz los lunes de 4 a 6... de la tarde en Radio Pra. Y es que nuestras raíces también han llegado a Cuenca, así que De Raíz también va a poder escucharse a partir de ahora en Radio Color, que es un proyecto de radio comunitaria que lleva funcionando más de 22 años en esta ciudad y que actualmente emite en el 106.2 de la FM de Cuenca y por internet a través de su página web www.radiocolor.es. Así que también les mandamos desde aquí un abrazo enorme y le agradecemos el espacio en su parrilla. Pero no queda aquí la cosa, nuestras raíces también han llegado hasta Radio Binario. Radio Binario es un espacio de la web elbinario.net que se define como una publicación comunitaria y autogestionada y que está muy ligada a temas de tecnología y software libre, a la seguridad y a la privacidad en la red y a la autonomía en la comunicación. Y desde hace un año y pico tiene funcionando un proyecto de radio online que emite 24 horas, con algunos programas que son de producción propia y otros que comparten con otras radios libres. Nos podrá escuchar en Radio Binario todos los martes a las 10 de la noche a través de la web elbinario.net. /radiobinario/ Para vosotras va otro abrazo y agradecimientos por colarnos en vuestra parrilla. Y estamos también ultimando detalles con las compañeras de Radiopolis en Sevilla para que también se nos pueda escuchar por su FM. Así que muchas gracias también a estas compañeras de Sevilla. Y como siempre, Nos podrás escuchar en Radio Almaina, la onda invisible de Granada, en el 107.1 de la FM a través de su web radioalmaina.org. Aunque eso sí, estrenamos horario. Nos podrás escuchar los lunes a las 12 de la mañana y los jueves a las 12 de la noche. Así que ya veis, estamos a tope. Así que nada, aunque este comienzo de temporada está siendo de lo más accidentado, porque nos ha pasado de todo un poco y lo de hoy ya es la guinda del pastel, la verdad es que estamos súper contentas y súper motivadas a pesar de todo y nos alegramos un montón de que las raíces del programa crezcan y se extiendan a lo largo y ancho del territorio. Y antes de comenzar, queremos agradecer a la peña que ha venido hoy a acompañarnos, a arroparnos en este primer programa y a tener la paciencia que habéis tenido así de principio. Así que un aplausete para vosotras mismas. Y después de contaros algunas de las novedades de este año y daros la bienvenida, damos por inaugurada esta cuarta temporada de The Raíz. Así que poneros vuestras mejores galas, abrid bien las orejas y veniros a disfrutar. Porque comenzamos de nuevo, oh yeah, y vamos con las secciones. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Bueno, pues tenemos ya sentada aquí a los micros a María. Le damos la bienvenida. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Y nada, pues encantada de tenerte aquí un año más, de compartir contigo este espacio radiofónico. Yo también estoy muy contenta. Y bueno, pues si quieres empezamos y cuéntanos un poco, qué es la sección Menos Lobos y si quieres presentarte de tú también. Claro, bueno, pues para quienes no la conozcan, Menos Lobos es una sección sobre represión, o mejor dicho, es una sección contra la represión, una sección antirrepresiva. Entonces, la temporada pasada ya se estuvo emitiendo y como por un lado se quedaron muchos temas interesantes sin tratar y por otro lado, por desgracia, hay muchos casos represivos nuevos y no parece que la cosa vaya a parar de momento, pues nos ha parecido interesante seguir con la sección. Y bueno, en cuanto a mí, pues yo me llamo María, llevo en esto de Represión Granada más o menos desde que se creó y ahora también estoy en el grupo de apoyo a los titiriteros, aunque bueno, tengo que decir que probablemente este grupo desaparezca pronto porque se ha archivado por fin el caso. ¡Bien! Y estoy muy feliz de poder dar una buena noticia en este programa, porque no me suele pasar. Pues bueno, cuéntanos un poco, actualízanos cómo está el tema de los titiriteros. Sí, bueno, probablemente lo sepáis ya, pero el pasado 11 de enero, es decir, hace unos pocos días, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha dictado un auto por el que archiva de forma provisional el caso de incitación al odio contra los titiriteros. Sabéis que hace unos meses se archivó la causa por enaltecimiento de terrorismo, pero que todavía quedaba pendiente esta otra de incitación al odio. Y entonces esta es la que se ha archivado ahora. Bueno, todavía quedan unos flecos, ¿no? Porque se ha archivado de manera provisional. De hecho, en el auto, os lo voy a leer, lo que dice el juez es que no aparece debidamente justificada la perpetración de delito. Esto significa que el juez considera que no tiene pruebas suficientes para poder saber si hay delito o no lo hay. Y entonces ahora las abogadas de los titiriteros van a recurrir. ¿Qué significa ese, para que el archivo sea definitivo? ¿Qué significa ese recurso? Ese recurso lo que significa es que se le está exigiendo al juez que reconozca que no hay delito. O sea, que se moje y que diga que no hay delito, porque ahora lo que dice es que él no lo sabe. Pues bueno, nos alegramos un montón de esta noticia. La verdad es que eso, que ha sido una alegría después de tanto tiempo. Y bueno, seguimos pendientes a ver cómo acaba ese recurso. Y volviendo a la sección, ¿cuál es el propósito de la sección Menos Lobo? Sí, bueno, para empezar, el propósito general es hablar sobre represión, que parece una perogrullada, pero yo creo que es muy sano en este contexto de regresión del derecho a la libertad de expresión, pues reivindicar este derecho ejerciéndolo, ¿no? Bueno, digo que está retrocediendo la libertad de expresión. Por ejemplo, sabéis que hace unos días la Fiscalía ha pedido 2 años y 6 meses de cárcel, más creo que eran 3 años de libertad vigilada y 8 años de inhabilitación a una chica por hacer bromas sobre Carrero Blanco en Twitter. O sea que estamos así, vaya, que es una situación bastante, bastante grave. Y luego otro motivo por el que yo creo que es bueno hablar de la represión es porque uno de los efectos que busca producir la represión es el aislamiento de las personas que la sufren, ¿no? O sea, producir como un tabú, un muro de silencio a su alrededor, que nadie quiera defenderlas por miedo al contagio, a que también la criminalicen. Esto, por ejemplo, lo vimos muy claramente con la reacción del Ayuntamiento de Madrid cuando sucedió todo el tema de los titiriteros, ¿no? Que sin tener ni idea de lo que había pasado, ni de qué trataba la obra, ni de nada, se precipitaron a condenarlos y a denunciarlos, no fuera a ser, ¿no?, que les salpicara a ellos el caso. Entonces, bueno, este mecanismo de miedo al contagio es muy peligroso porque deja a la gente muy aislada. Y el arma más potente contra la represión es la solidaridad. Entonces yo creo que hablar de estos temas pues es muy importante. Y luego ya los objetivos un poco más concretos, decirme si me enrollo mucho, son... Por un lado, hacer una labor de contrainformación, es decir, denunciar y ayudar a difundir la información sobre los casos de represión, porque, bueno, en general los medios no aparecen y cuando aparecen casi, pues, es peor aún, ¿no? También lo vimos con los titiriteros y ahora, por ejemplo, estamos viendo con el caso de Alsasua, en el que hay 11 personas imputadas y 3 en prisión preventiva acusadas de terrorismo. Les piden hasta 15 años de cárcel por una pelea de bar. Y los medios están haciendo una labor horrorosa de criminalización del pueblo entero, de Alsasua. Entonces, bueno, creo que la contrainformación es importante. Por otro, también dar voz y ayudar a difundir las campañas y el trabajo que hacen pues los colectivos antirrepresivos, los grupos de apoyo. También para mostrar que no somos víctimas indefensas, ¿no? Que contra la represión se puede luchar y, de hecho, se está luchando mucho y se están ganando cosas. Como los titiriteros, otra vez. Y, bueno, otro objetivo sería proporcionar en la medida de lo posible herramientas para luchar contra la represión y en este sentido, por ejemplo, lo de explicar las leyes, yo creo que es algo que nos empodera mucho, ¿no? Saber exactamente cómo están las cuestiones desde el punto de vista legal. Y bueno, también por último, pues intentar hacer una reflexión sobre qué mecanismos se están utilizando para controlar a la gente, cómo están funcionando y un poquito, bueno, en la medida en que yo pueda, pues un diagnóstico de cuál es la situación en el Estado español. Y bueno, ¿has pensado todo esto, cómo lo vas a plasmar en tu sección? Porque se te va a quedar súper corta, ¿no? ¿Cómo tienes previsto algunos temas para esta temporada? Ya, la verdad es que tengo pensados más temas de los que me va a dar tiempo a tratar, me temo. Aparte de que luego uno hace previsiones, pero luego siempre pasan cosas, ¿no? Y hay que cambiar lo que se había pensado. Pero bueno, cosas que he pensado que me gustaría tratar son los CIEs, también los grandes sistemas de vigilancia y de control de la población, ¿no? Tipo Gran Hermano, así como Echelon, Sitel en el Estado español. Luego también los delitos de opinión, que por ejemplo el año pasado tratamos el enaltecimiento del terrorismo y también la ofensa al sentimiento religioso, pero tratarlos un poco en su conjunto y ver todos los que hay en el Código Penal creo que sería interesante. Me gustaría también volver a tratar algo de prisión. Sabéis que se va a estrenar este año un documental sobre la COPEL, sobre el colectivo de presos en lucha, que estuvo muy activo en los años 80. Y bueno, a lo mejor puede ser un motivo, ¿no?, para volver a hablar de las prisiones. También se me quedó pendiente el tema del derecho a huelga. La prisión preventiva es otro tema muy interesante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nahuel, que lleva 433 días en prisión preventiva sin acusación. Y entonces, no sé, todavía no estoy segura, tengo que elegir temas porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Y luego, un capítulo que sí que tengo muy claro que me gustaría hacer esta temporada es uno con consejos prácticos sobre qué hacer si te detienen, si presencias una detención o en el caso, por ejemplo, de un registro domiciliario. Ese capítulo lo voy a hacer seguro porque creo que es bastante útil. Muy bien. ¿Y te gustaría añadir algo más? No, bueno, solo pues agradecer esto del trabajo de coordinación y técnico que hace posible el programa y que me hayáis invitado esta temporada también, y deciros que estoy muy emocionada con el nuevo formato y que nos vayan a escuchar en otras radios. Muy bien, pues muchas gracias a ti por estar aquí, por aportar al programa. Gracias a vosotras. Tenemos ya sentada a Miriam, que cada vez que la llamamos siempre acude rápido a socorrernos. Le dijimos que si se quería tocar unos temitas en directo en este primer programa, nos dijo que sí. Además, adelanto que ya sabéis que fue en su momento parte de, fue la DJ del programa, pero es que encima ahora, junto con la compañera Alba, se han hecho una pedazo de sección, pero que ya ahora os contaremos un poquito más. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, que, por ejemplo, este primer tema que te va a tocar. Hola, pues bueno, este primer tema es... ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Se titula Después de un concierto de punk y bueno, pues la hice después de un concierto de punk, obviamente. Después de pues observar el panorama que había allí y el cómo me había sentido yo en ese espacio. Y bueno, pues es una canción feminista que reivindica el que podamos nosotras también empoderarnos de ese espacio público que es los conciertos. Y nada, pues eso. Que... Ahora vais a ver cómo me sentí. ¿Se escucha bien la guitarra? Los machitos en los conciertos de punk me repatean el alma. Sé que muchos todavía me dirán que soy una exagerada. Ni siquiera tengo espacio para moverme, ¿dónde está aquí la cagada? Aprovecho un codazo en las costillas y aquí no ha pasado nada. Si hablamos del tema del escenario, tampoco es muy diferente. El equipo de sonido no lo tocas, toma otra en la frente. Aprovecho un codazo en las costillas y aquí no ha pasado nada. Pues muchas gracias, Miriam, por ese temazo. Y va llegando el relevo a los micros de Asam. Y ya tenemos aquí a Asam, que es uno de los dos responsables de otra de nuestras secciones, de las que lleva también desde el principio de Raíz con nosotras, que es Migraciones, la sección de Migraciones. Bienvenida, Asam. Hola, bienvenido. Bueno, encantado de estar por aquí por tercera temporada consecutiva, que no estuve en la primera, pero ya soy un asiduo del programa. Claro, y es que tenemos que recordar que esta sección de Migraciones se hace a medias entre Asam y Ainhoa. Asam no estuvo en la primera en particular, pero sí estuvo Ainhoa, que no ha podido venir esta vez. Pero aquí tenemos a Asam y muchas gracias por haber venido. Cuéntanos un poco qué tienes pensado para, o qué tenéis pensado para esta cuarta temporada de Raíz en Migraciones. Vale. Pues, como todos sabemos, ¿no? El tema de las migraciones es un tema que siempre se habla. En este momento en Occidente, con todo lo que está pasando, y suele destacar más bien lo negativo, ¿no?, que en los medios convencionales. Y a raíz de ahí, cuando Ainhoa me comentó la primera temporada que había una oportunidad de hacer una sección de migraciones, yo dije, no puedo hacer más que estar ahí, porque primero de todo yo soy una persona migrante y sé lo que se sufre, no solamente cuando se dice, pero solo cuando lo vives y que escucha cosas que no sé realmente lo que es la verdad. Entonces yo dije en esa sección, a mí me gustaría por lo menos aportar la parte positiva, esta parte que no se suele escuchar, y desde entonces estamos en ello. Entonces el año pasado lo que sí hicimos era dar un paso más, ¿no? Es hablar de lo positivo que aportó la migración en la migración de la gente que viene de otros países, y también hablar un poco de las causas también que llevan a la gente a salir de forma forzada en sus países. Y eso es básicamente la injusticia social que suele haber, todo el tema de las represiones, de la gente, lo que sufre que no son por su causa, ¿no?, sino que por causa de grandes empresas que van a países a explorar y todas esas cosas, ¿no? Entonces este año pienso seguir en esta línea, ¿no? Vale, como tenemos nuevas radios que nos remiten en otras ciudades y eso, ya has explicado un poco más o menos lo que... Pero por si quisieras así un poco apuntar cuáles fueron las secciones que más te gustaron de otras temporadas, si quieres comentar un poco en la línea del tipo de entrevistas, a qué tipo de gente, o por si quieres un poco extenderte ahí, que otra gente pueda saber lo sí. que hacéis. Sí, lo que suelen hacer, porque las entrevistas que suelen hacer, por ejemplo, que Ainhoa ha ido a hablar mucho de temas de menores extranjeros, esos son temas que son muy interesantes, que no se suelen tocar. Además, hemos hablado de temas de los CIES, que son otra cuestión que lo acaba de decir la compañera, son realmente cárceles encubiertos. Y que la gente que vive ahí está viviendo auténticas dramas que la gente no conoce, ¿no? Y luego con organizaciones ciudadanas o bien movimientos, asociaciones de inmigrantes o que son pro-inmigrantes, que trabajan aquí y a favor de la convivencia, de la cohesión social. Entonces esto hemos hecho entrevista a ese tipo de colectivo para que realmente nos digan la labor que están haciendo, y esto es importante que se vea, ¿no? Y yo este año, por eso decía que es un poco el paso más que queremos dar, es un poco ir a las raíces y también lo que se está haciendo para que justamente la gente cuando tenga que emigrar no sea una migración forzada, sino que sea una migración elegida, ¿no? No obligada por las circunstancias. Y eso también porque en otros países hay muchos movimientos que están pasando, que realmente lo que busca la gente es una implicación y luchar contra la injusticia social. Por ejemplo, en el caso de Senegal hay movimientos de hip hop, de rap, que se han implicado bastante en lo que es el cambio político, en las movilizaciones de los jóvenes. Entonces son noticias para mí importantes que la gente lo sepa, ¿no? Que la gente está haciendo también desde su parte luchas para que normalmente todo lo que sufren que no son justicia, que se pueda atajar, y que a partir de ahí por lo menos que se vaya regulando la situación, ¿no? Que la gente pueda vivir libremente en su país y que cuando tenga que salir, que salga sin ningún problema, ¿no? Muy bien, pues bueno, si quiere añadir algo más. Bueno, un poquito más. Yo creo que ese programa es muy importante porque realmente, como he dicho al principio, ¿no? Cuando solemos escuchar las noticias por las vías convencionales, siempre escuchamos cosas negativas porque es muy sensacionalista, cosas que venden más bien, pero aquí tenemos por lo menos la libertad, ¿no? De poder decir las cosas como las pensamos y como las sentimos, y también es dar otro punto de vista que normalmente no es lo que interesa en lo que vende, ¿no? Aquí lo que interesa es simplemente que se sepa todo lo que da. Así que ánimo y que sigamos muchas temporadas más. Y que te agradecemos un montón a ti, Ainhoa, que otra temporada más hayáis fichado por De Raíz y queráis seguir con nosotras. Y nada, os deseamos un año enraizadas con nosotras. Muchas gracias. Le mandamos un saludito desde aquí a Ainhoa, que no ha podido venir porque está malita, y nada, pues un besito y un abrazo muy fuerte para que se mejore. Ils ont partagé le monde. Plus rien n'est métal. Plus rien n'est métal. Plus rien n'est métal. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses ta jésumat. Bueno, ya tenemos aquí a los micros sentada a las compas que de esta nueva sección que estrenamos esta temporada. La verdad es que estamos súper contentas con esta nueva incorporación. Se llama El Bosque Comestible y, bueno, ¿nos lo explican ellas? Sí. Pues nada, El Bosque Comestible, pues somos Miriam y Alba y la inmensidad de cosas que habitan en nosotras y en los bosques. Para empezar, pues hemos absorbido la selección musical de De Raíz, que ahora se convierte en un jugoso fruto de nuestro bosque. Y desde las canciones partiremos en cada programa para compartir sentires. Porque si algo es el bosque comestible, además de árboles, ramas, tierra y cuevas, es eso, sentires. Vamos, emociones. Queremos poner en el centro del programa a los sentimientos, hablar de ellos, reflexionar sobre ellos, darles nombres, compartirlos. Y este es nuestro punto de partida. Que no sé si os va quedando claro, pero vaya, que por ejemplo, no es lo mismo hablar de ocupación que de cómo nos sentimos cuando ocupamos. No es lo mismo estar en el centro social que pensar cómo nos sentimos cuando lo habitamos. Entonces, bueno, nos hemos propuesto sacar a las ondas y visibilizar estos lados invisibles que nos habitan por dentro y darles la importancia que para nosotras tienen. Porque en realidad estábamos echando de menos hablar de emociones, ¿no? Como que nos enganchamos a la radio y nos llenamos de discursos, discursos que cuentan acciones y políticas. Y desde el bosque, pues queremos gritar bien alto que los sentires son tan o más importantes que todas las teorías y las prácticas y que en realidad pues lo empapan todo, aunque nos cueste verlos. Así que bueno, en resumen, vamos a hablar mucho de nosotras mismas y vamos a escuchar mucha música para estar bien a gustico mientras damos paseos por el bosque. Muy bien. ¿Y por qué llamáis así? ¿Por qué habéis puesto este nombre del bosque comestible? Bueno, pues porque en principio nos gustaba mucho cómo sonaban estas dos palabras juntas y luego pues del simple sonido descubrimos que sí que tenían bastante significado para nosotras. Por ejemplo, el bosque nos inspiraba quietud, nos inspiraba un ritmo diferente del que solemos llevar, sobre todo si vivimos en una ciudad. Porque en un bosque para escuchar algo o ver algo tienes que pararte un rato a escuchar y a sentir. También nos recuerda la idea de mezclarnos con la naturaleza, de caminar sin zapatos, de desprendernos de todo lo que nos viste, hablando no solo de la ropa, sino de todo lo social, el volver al suelo, a la tierra, a las raíces. También en el bosque hay una diversidad de especies diferentes. Y se hacen visibles los ciclos de la vida y los sistemas que se autorregulan y autogestionan. Nos gusta la idea del árbol que tira sus hojas que con el tiempo hacen fértil el suelo en el que crece. Y por otro lado, la palabra comestible nos recuerda un poco a la elección consciente o inconsciente de los frutos que quieres para ti. Los frutos con los que quieres nutrirte o, por el contrario, los que pueden intoxicarte. Y bueno, esto es un poco lo que bosque comestible significa para nosotras. Un montón de cosas. Sí. Y bueno, ¿habéis pensado un poco de qué vais a hablar esta temporada? Pues en realidad estamos como hiper emocionadas con un montón de temas de los que nos apetece hablar y que nos atraviesan. Pues desde cómo vivimos nuestras relaciones, los cuidados, la culpa, la ocupación. Bueno, que como las emociones están en todo, pues vamos a hablar de todo. Y para empezar, pues estamos preparando el próximo programa en el que vamos a hablar de lo que significa para nosotras estar para adentro y estar para afuera. Y la necesidad, a veces impuesta, de tener que definirnos y contestar a la odiosa pregunta. Oye, ¿y tú cómo estás? Sí, bueno, un poco a raíz de esta pregunta, queríamos preguntaros aquí a las que estáis en la mesa y la técnica, que cómo estáis, que cómo nos sentimos cuando hacemos radio, qué es lo que sentimos cuando estamos aquí sentadas a los micros. Pues empiezo yo, si queréis. Vale. Pues yo me siento de un montón de maneras. Yo no tengo una respuesta de estas de para adentro o para afuera. Porque, bueno, yo, o sea, como que siempre hay un proceso así que se repite un poco, que es como empiezas estando tranquila ese día, en plan, esta vez no me voy a poner nerviosa, porque claro, ya llevo un montón de programas y no sé qué. Y luego, conforme se va acercando la hora, empiezas a estar súper nerviosa, sentir un montón de nervios, pensás que tiene un montón de cabos sueltos, que todavía te falta no sé qué, que igual falla no sé cuántas, ¿no? Y luego, la verdad es que a mí, cuando ya está en el estudio, y además también De Raíz tiene eso, ¿no?, que es un programa colectivo, entonces pasa un montón de gente por aquí con un montón de temáticas, ¿no?, las secciones preparan sus contenidos, o sea, como que tenemos una comunicación así de nos pasamos un guión, no sé qué, saben más o menos de qué van a hablar, pero claro, luego vienen y te lo cuentan, ¿no?, y claro, aprende un montón, es una sorpresa muchas veces, ¿no?, es compartir cosas, ¿no?, y ver toda esa gente que pasa por el programa, yo siempre acabo con una sensación de subidón, aunque muchas veces empieza ahí como diciendo, madre mía, yo no sé esto, pero llegamos al final, acabo con un subidón siempre, eso es algo que se repite. Y bueno, y también como para mí la radio tiene un power súper fuerte, que es el tema de que la gente está contando cosas, ¿no? O sea, que no es lo mismo para mí leer una noticia, ¿no? O como yo que sé, antes María decía lo de los titiriteros, pues tú lees lo de los titiriteros y dices, hostia, qué guay, pero de pronto estás aquí con un montón de gente y dices, peña, lo de los titiriteros, y todo el mundo, bueno, y como lo viven, ¿no? Lo comparten, no sé. O sea, yo lo vivo mucho más, ¿no? Y además, bueno, o veces que tenemos este espacio del codo con codo, que invitamos a colectivos, que nos cuentan, ¿no?, en qué están trabajando y eso, y como que para mí es mucho más fácil empatizar, ¿no? O sea, como que paso por un montón de estados de, claro, empatizo mucho con lo que la gente cuenta, si estás contando ahí un caso de represión súper chungo, pues eso te inunda, te llena, te mueve, ¿no? Si estás contando algo, no sé, entonces yo paso por mil estados a lo largo del programa. No sé si habéis respondido. Muy bien. Bueno, pues para mí ha sido también una cosa que me ha superado, me ha ayudado a superar como esos miedos que tenemos, como a enfrentarnos cosas, ¿no? Con el rollo de la técnica, mira, hoy que no nos ha ido especialmente bien o no, pero como en ese aprendizaje de con temas que normalmente a mí me daban miedo, como era la técnica, ¿no? Pues enfrentarme a este cable, ¿con qué conectos va? Y estas cosas, y ahora me falla, ya no me falla, pues bueno, no sé, o sea, sentirme un poco más segura en cosas que nunca había visto. Ponerme a locutar y luego escucharme con mi acento del Jaén profundo, ¿no? Eso también como que me ayuda a decir, pues ya está, pues hay una que se escucha y suena así y qué bien que te atreves, aunque no te salga especialmente bien. Luego, en una parte muy emocional, la verdad es que la radio y este programa en concreto a mí me ha aportado quizás, pues, de las amistades, pues que en los últimos años me he agradecido, y que son Juan y Laura. Y eso, pues, en estos tiempos así de que no es tan fácil encontrar gente, ¿no?, a mí, pues, me da un montón de subidón. Y luego, aparte, me ha permitido conocer un montón de gente, en realidad. O sea, como que en esa media de 12, 13 personas que pasan por los micros, pues, no sé, me ha puesto en contacto con mucha gente que normalmente sé que no hubiera, ¿no? Y no solamente con la gente que conoces, sino, como decía Laura, lo que esa gente te aporta, ¿no? Porque es verdad que como que para mí es más fácil así recibirlo cuando la gente te cuenta que cuando tú tienes que hacer el esfuerzo de o leer o enchufar o no. O sea, pues realmente la gente está aquí y eso se nota. Y bueno, y creo, y comparto con Laura lo de dentro de cuando hace radio, como lo de esto ha estado de ay, he dicho programa, y luego ya te va, ¿no? Te va ahí metiendo en faena y al final sales con el subidón de, ¡oh, por eso hago esto! Entonces, pues nada, eso es más o menos como yo me siento con la radio. Y bueno, y yo qué decir, pues todo lo que habéis dicho lo comparto en gran medida. Para mí esto ha sido un proceso de quitarme un montón de miedos, aparte de eso, porque he estado en la radio un montón de años sin atreverme a locutar una sola cuña. Y lo que valoro, aparte de lo que habéis dicho, pues un poco es este proceso de aprendizaje, quita miedos, acercamiento a la radio, pues le veo algo muy valioso. Y estoy muy contento de que, igual que me ha pasado a mí, ir perdiendo el miedo a estos micrófonos, que parece que no, pero imponen un montón, y en días como estos, con público y eso, yo me veía incapaz hace no mucho tiempo. Y al igual que me ha pasado a mí, creo que le ha pasado a mucha gente, que habéis, aquí estáis profesionales, que os acercáis a los micros y lo hacéis súper bien desde el minuto cero, pero supongo que hay otra gente que también, aunque no le cueste tanto como me ha costado a mí, pues también le cuesta lo suyo, y creo que eso es algo a valorar positivamente, que juntas estamos perdiéndole respeto, de una forma bien entendida, a este medio, ¿no? Y con eso también me quiero quedar. ¿Cuántas cosas? Muchas gracias por vuestras palabras, me parecía súper bonito. Pues nosotras también, pensando sobre esta pregunta, pues hemos sentido que es una mezcla de sensaciones. Porque, bueno, nosotras venimos aquí, estamos con vosotras, que somos un grupito pequeño de gente, y que cuando nos sentamos aquí a los micros, incluso se puede crear un ambiente íntimo, ¿no? Que bueno, cuando se graba en el estudio, igual hoy no, porque hay más gente, ¿no? Pero cuando se graba en el estudio y estamos en una habitación ahí pequeña, pues sí que se puede crear ese ambiente íntimo y podemos compartir todas las cosas que nos apetece, todas las cosas que sentimos y todas las cosas que consideramos importantes para nosotras, y a la vez está saliendo fuera, ¿no? A un espacio público a través de los micros. Y bueno, pues también otra cosa es que para nosotras también tiene una carga bastante importante de género, en cuanto a que la radio te permite precisamente el sacar tu voz hacia afuera, ocupar el espacio sonoro, un espacio público, y eligiendo todos los temas que a nosotros nos apetecen, haciendo político lo privado y hacer políticas nuestras vivencias cotidianas. Más o menos. ¿No? Muy bien, muchos sentires. Y bueno, queríamos así como para terminar compartir algo que no es nuestro, que es de Laura Macis, y es el concepto de dulzura radical, que defiende que mostrar incondicionalmente tus emociones es político y además una forma de combatir la percepción social de que los sentimientos son un síntoma de debilidad. Y ya está. Pues nada, yo me quería decir así en que yo en primera persona estoy súper, súper, súper entusiasmada con esta sección, porque la verdad es que el tema de las emociones es algo que creo que es súper necesario. Yo, de hecho, creo que es un vacío que he sentido en muchos de los proyectos que he estado, ¿no? Como algo que está ahí, pero que no se trabaja y que al final genera un montón de conflictos y genera un montón de situaciones que acaban mal o acaban por estallar o acaban en gente que se quema, gente que no, y me parece que es un tema que tenemos pocos recursos, ¿no?, para tratar, y que es súper necesario porque está súper, súper presente y está totalmente invisibilizado, ¿no? Entonces me alegro mogollón de que hayáis lanzado a visibilizar esto, a tratar esto y a compartirlo con nosotras. Eso. Y bueno, si queréis pasamos a otro tema de Miriam. ¿Te apetece, Miriam? Sí. Pues cuéntanos qué va a cantarnos esta vez. Preparamos los micros, que tenemos que hacer aquí una actuación completamente manual y analógica. Bueno, pues esta canción se titula Campo. Bueno, no sé si se titula así porque la llamo así un poco por inercia, pero bueno, igual algún día le cambio el título o no. De momento se llama Campo. y habla pues de irse al campo, porque al final cuando he necesitado sanarme de cosas y curarme de cosas, lo mejor que me ha venido ha sido irme allí. Bueno, y seguimos con el programa después de esta canción de Miriam. Y bueno, ahora le tocaba el turno a la compa de la sección Escándalo Público, que otra de las secciones que repite del año pasado, pero bueno, en el último momento ella se ha puesto mala y no ha podido venir. Y nos ha dejado así un poco su presentación para que nosotros la hagamos por ella. Así que vamos a explicar un poquillo de dónde viene su sección y en qué consiste. Escándalo Público empezó siendo un proyecto de revista digital transfeminista que nació con la idea de aglutinar a las diferentes iniciativas de carácter feminista que se estaban dando en la ciudad, en Granada, por parte de gente que vivía aquí o que había pasado por aquí. La idea es tejer un espacio que permita crear desde diversos lugares y posiciones, desde el arte, desde el activismo, la fotografía, la producción audiovisual, la formación, las palabras y lo que surja. Y pensaron que una revista digital pues permitía todo eso y más, ya que podían reunir mucha cantidad de formatos y posibilitar diferentes expresiones que escandalizaran y agitaran todos aquellos discursos que siguen manteniendo las relaciones de poder y las jerarquías que nos asaltan cotidianamente. Y viendo que se empezaron a crear mogollón de redes y que la gente tenía muchas ganas de participar, de acercarse, de conocerse, el proyecto fue creciendo y creciendo y fue mutando. Y bueno, pues como colectivo se fueron organizando, fueron surgiendo nuevas iniciativas, nuevas propuestas, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo ello con la intención de seguir generando espacios desde donde conocernos, desde donde compartir nuestras luchas, nuestras estrategias contra la heteronorma, donde expresarnos, etcétera. Y dentro de esta mutación del proyecto, pues surgió también Escándalo Público como sección de este programa de radio, que es De Raíz. Y nada, bueno, pues con respecto a la estructura del programa en sí, Chris nos cuenta que en esta segunda temporada que están con nosotras, la idea que tienen es seguir en la misma línea y centrarse en noticias y actualidad dentro del contexto transfeminista. Así que nada, bueno, supongo que la próxima sección que ya estará ella aquí, pues nos lo contará mejor. Desde aquí le mandamos un abrazo súper fuerte a Cris, esperamos que se mejore pronto. Y otra de las personas que no ha podido acompañar en este arranque de temporada, pero que sí nos va a acompañar a lo largo de la misma, es Liz, para seguir hablando de cuestiones legales. Como justamente María hablaba en su sección de Menos Lobos, también desde Raíz pensamos que es bastante importante o no empezar a aclarar esas cuestiones legales o jurídicas que para aquellas personas que no tenemos conocimientos previos pues siempre nos resultan bastante dificultosas. Entonces, pues bueno, el propósito de Lee este año es seguir trabajando en eso. Para las que nos seguís más o menos habitualmente, pues sabéis que el año pasado la sección la llevaban a cabo Antonio Folgoso y Lee. Este año se nos cae Folgoso porque está súper liado, pero bueno, por lo que sabemos, por cosas bastante buenas. Y pues nada, queríamos mandarle un saludo desde aquí y agradecerle que haya compartido ondas con nosotras. Y a Liz, pues mandarle también un fuerte abrazo y decirle, porque ya estamos deseosas de que vuelva a estar por aquí y seguir con ella aclarando todas estas cuestiones que para nosotros son tan importantes. Y bueno, otra de las secciones que repite este año con nosotras es A Despatriarcar, que también es una sección que empezó en la tercera temporada con De Raíz. Es la sección que hace la Asamblea Feminista Unitaria. Hoy tampoco han podido estar aquí, así que bueno, la próxima... También en el próximo programa que les toque a ellas participar, pues ya nos contarán un poco pues qué es la Asamblea Feminista Unitaria y a qué se dedican y bueno, y qué planes tienen para esta temporada. Y otra de las novedades de esta temporada es que, como ya sabéis, lo vamos a grabar permanentemente el programa en el Centro Social La Redonda. Siempre vamos a estar aquí en el teatro grabando los programas y uno de cada tres va a ser con público. Entonces, las veces que haya público, lo que vamos a hacer en la medida de lo posible es intentar juntar el De Raíz con un Selva Negra. Para eso tenemos aquí sentado a Miguel Revuelta. Hola. ¿Qué tal? que ninguno queríamos entrevistarlo porque como tiene esa pedazo de voz locutora, una de las mejores de todas las radios libres, ver quién era quien se sentaba enfrente y entonces empezaba a hablar. Hemos tenido ahí nuestro debate, no tú. Bueno, fuera de broma, aparte cuéntanos un poco. Ahora voy a hablar y la gente va a decir qué excepción y qué razón. No. Me has presentado demasiado bien. Lo podéis escuchar siempre en Selva Negra y en... Y os daréis cuenta de que no. Pero bueno, cuéntanos un poquito de este hermanamiento con The Ray. Pues hombre, yo me apunto a un bombardeo. Y si es un bombardeo con rock and roll, pues mucho más. Y más aquí en un teatro que habéis montado, vamos, una cosa preciosa. Qué pena que la radio a veces pues no se pueda ver. Pero bueno, dejas la imaginación a volar. Y para los que estén escuchando el programa, pues estamos en un teatro, vamos, no menos que el Teatro Real. La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Esto de hacer radio en un teatro es muy bonito, precioso. Subir a las tablas. Pues muchas gracias por apuntarte esta temporada a venir con nosotras. Tengo un problema y es que no me acuerdo la pregunta. Bueno, la pregunta consistía un poco en que contáramos un poquito de la estructura de cómo van a ser estos programas, ¿no? Pero que si no quieres contarlo tú a pesar de tu voz, lo cuento yo, ¿eh? No. Vale. No, pues bueno, los viernes por la tarde va a Selva Negra. Y justamente aquí, pues como ha dicho Juan, un programa de cada tres, pues se va a hacer con público. Y bueno, Selva Negra es un programa de música, especialmente de música afroamericana, aunque últimamente también estamos explorando esa conexión que hay entre el blues y el flamenco, el Guadalquivir y el Mississippi. Y bueno, pues qué mejor manera de caldear el ambiente para un programa coral como De Raíz, con todas estas secciones y toda la gente que pasa por aquí, que bueno, pues el rato de antes poniendo un poquito de rock and roll. Bueno, que es como una palabra muy genérica porque no es rock and roll, pero bueno, yo me entiendo. Bueno, la verdad es que para nosotros también es como uno de esos retos de esta temporada, ¿no? De lo que hablábamos de muchas veces cuando se crea ese estadito íntimo que hablaba Miriam, que es verdad que como que te metes ahí en tu cosita y dices, bueno, mejor porque así no me pongo nerviosa, pero es verdad que a veces también es un poco como que no hay personas, o sea, como que no sientes que hay alguien que lo estés recibiendo, ¿no? Dice, estaría hablando sola. Entonces, para nosotros esto también es bastante emocionante de lo de juntarnos gentecita, que nos arrope o no, poder disfrutar de música en directo, merendola. Bueno, desde aquí le vamos a dar un montón de bombo antes para que sean hordas y hordas de personas las que atraviesen el centro social y se sienten aquí con nosotros a compartir en este súper chulo, que te doy la razón, Teatro de la Redonda. La verdad es que es muy bonito. La gente que no lo conozca y que está aquí en Granada, que se pasa a ver los directos porque es una delicia poder conocer este espacio y sobre todo las actividades que aquí hay. Y bueno, luego en concreto dentro de este espacio, el espacio del teatro, es que esto estaba pidiendo a gritos hacer radio aquí en directo. Es una maravilla poder hacer radio aquí y además con público, que sí es verdad que a veces estás en el estudio y dices, sobre todo cuando lo haces así con poca gente o tú y yo ahí, Joao Tropicar ahí y My Roger ahí los dos juntos, que a veces parece que estamos hablando ahí a la nada. Y es bonito hacerlo con público. Sí, es bonito. Así que animamos a toda la gente que nos escuche desde Granada, que ya os informaremos de los futuros directos de Tarde de Radio aquí completa, Selva Negra, Merienda Vegana y De Raíz. Que además, es un poco adelantar acontecimientos, pero intentaremos traer a grupos o bandas o gente que toque para poder entrevistar en Selva Negra y que toquen en The Raíz. Es un plan, esperemos que salga, pero claro, ya os adelantamos. Salir, Juan, hombre, es una idea muy buena, pues va a salir, y más aquí, con estos micrófonos y todo esto que habéis hecho. Sí, hay que ponerse ya en plan productor y va a salir. Bueno, para nosotros la verdad es que es una alegría este hermanamiento, porque somos súper fan del programa y eso de hacer piñitas siempre es bueno. Y no se nos quería olvidar también poder saludar a otras personas que hoy no nos ha podido acompañar, pero que ha sido súper, súper artífice de esta idea, de que así de cuando se te pone, no, lo que tenemos que hacer, hasta que cala la idea, ¿no? En ese tenemos que hacer, y es el otro Migue. Y pues desde aquí también le queríamos mandar un saludito muy fuerte y bueno, siempre de agradecer a esa gente que nos enreda con esas cosas que al principio decimos, uy, pero que le luego... manda una fotillo por el móvil y ha dicho, qué bonito. Oh. Bueno, pues desde el programa muy agradecida a los dos Migueles de que hayáis enredado en esto con nosotras. Gracias a vosotras, porque vamos, es desde luego es un proyecto muy bonito, de verdad. El poder hacer radio en directo, en público, en un sitio como el Centro Social La Redonda, pues es una idea que tiene que salir bien. Y que va a salir bien. Así que Ya este programa está llegando poco a poco a su fin. No queremos despedirnos del todo sin que nuestra gran compañera y pedazo de artista Miriam, ya que la tenemos aquí, se toque un último temilla. Así que se está preparando, ya se está sentando a la mesa y no nos vamos a ir sin que se toque otro tema. Así que no sé con qué tema vamos a cerrar esta primera tarde de radio, Miriam. Pues este tema se titula Corre y la verdad que es una canción que prefiero no presentar mucho. Solamente decir que salió de mis profundidades y bueno, que espero que os llegue a la vuestra. Dejándome la piel contra el asfalto esta vez. Sé que no voy a volver allá, agujeros bajo mis pies para quemar esta ciudad. Quisiera el valor tener, sentirnos lo mejor. Sé que correr te avisaré. Corre lo más rápido que puedas. Que puedas correr. Bueno, y hasta aquí este primer programa de la temporada. La verdad es que contentas por haber llegado hasta aquí a pesar de las adversidades, a pesar del frío. Agradecemos a Miriam, no sé cómo ha conseguido articular los dedos para tocar la guitarra con este frío. Y nada, no nos queríamos ir sin contaros que hemos cambiado de contacto y hemos cambiado de web. Ahora nuestra web es deraizradio.org y el nuevo correo es contacto@deraizradio.org. Ya sabéis, apunta, deraizradio.org. Y nada, como siempre podéis encontrar nuestros podcasts en nuestra web y estaremos encantadas de saber de vosotras por el correo. Y tampoco queremos despedirnos sin darle las gracias a quien hoy está a los mandos de la técnica, que no dudó ni un momento en echarnos una mano con nuestro jaleo de cables y conectores cuando le avisamos. Así que muchas gracias, Carmele. Eres un primor. Y tampoco queremos despedirnos sin agradecer a toda la gente que nos ayuda siempre, que nos ha ayudado, personificado en Manu, que siempre estás ahí. Y que te has encargado de esta pedazo de merienda, por no hablar de este pedazo de espacio que es el Teatro del Centro Social. Y ya que estamos agradeciendo a la gente que nos ha ayudado a llegar hasta el día de hoy con este programa, pues dar las gracias a Miguel, nuestro otro técnico de sonido, que ya hemos agradecido previamente, y a esas secciones que nos acompañaron en otras temporadas y que por H o por B no han podido seguir con nosotras en esta cuarta, pero que ya intentaremos individualmente en echarle el guante a algunas de estas personas a ver si podemos traerlas a futuros programas. Y con este subidón que os contábamos antes, que siempre nos da cuando terminamos, pues nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte y súbele, Carmele, que nos vamos.